Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Acá estamos en el programa número 26 de Olga Olga. De Oiga Olga. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sofi? Muy bien. Bien, muy bien. Un poquito pasadita de agua. Hoy nos falta Gonzo para hablar de clima, pero pues es típico de nuestro programa. Tenemos que arrancar hablando del clima. Sí, pasadita de agua y también. Igual pasó el calor también. Como mejor. Sí. Bajó un toque. Sí, bajó un toque. Estaba muy pesado. Yo todavía no me había comprado el ventilador y se hacía difícil dormir a la noche. La gente empezó a recordar el calor de La Plata. Sí, es verdad. En invierno decís, ay, que venga el verano. Y cuando llega el verano te acordás de que la pasabas mal también. Claro, la pasamos bueno, mal. Eso fue lo que pasó estos tres días. Sí, igual estaban lindas las noches para salir a comer por ahí. Bueno, había tomado una cervecita. Bueno, fueron noches amenas. Así que espero que la hayan disfrutado porque era hasta el verano, o por lo menos hasta dentro de, dicen que varias semanas, dos semanas por lo menos, no va a volver a haber olas de calor. Vamos a tener un par de días de frío, así que fue como un anticipo veraniego. Bueno, después de este segmento sobre el clima típico del Oiga Olga, ¿qué tenemos para hoy, Cami? Tenemos un par de cositas. Ayer estuvimos, te cuento a vos, Sofi, que me acompañás. Contame, ¿qué estuvimos haciendo ayer? Estuvimos en la marcha 8N. ¡Apa! ¿Pero qué hacíamos ahí, nosotras? Fue casual, la verdad que encontramos mucha gente muy... Bueno, fue un acontecimiento, así, fue un acontecimiento masivo, se dijo muchísimo sobre esta marcha y bueno, fuimos a ver ahí a recopilar un poco, algunos datos y... Y para quien no fue, quien no querías ir, el que no sabía, el que quiere saber qué pasó, por qué había tanta gente vestida cual Mundial 98... Bueno, acá tenemos hoy sí, un mix de reclamos, bastante heterogéneo, ¿no? Era una situación bastante particular. Mirá que hay cosas para reclamarle al gobierno, ¿eh? Hay cosas, pero para tirar para arriba. Pero mucho así como... Mucha falta de información también. Mucha falta de información, mucha cosa así como por arriba, ¿no? No nos encontramos... Yo pensé que, te voy a ser sincera, pensé que nos íbamos a encontrar más facho. Era más... Sí, sí, yo también. Muy poca información, muy... Pedimos por la seguridad, por la ancianidad, dijo una. No sé todavía qué quería decir. Para que no haya más ancianos. No sé qué era lo que pedía. A mí me gustó que la gente vaya a la marcha porque lo sintiera. No sabía por qué estaba ahí, no sabía quién lo convocaba. También. No sabía qué era la ley de medios, pero lo sentía. Sentía que tenía que estar ahí. Era una suerte de epifanía. Siento que debo estar con mi cacerola. Sí. Bueno, igual, alguno que otro también dijo algunas cosas lógicas. Seamos realistas, la minoría. Creo que toda la gente a la que le preguntamos dos llegaron a poder cerrar ideas mínimamente claras y digamos y con reclamos justos hacia el gobierno, pero que por ahí habría que repensar, digamos, a la hora de uno hacer esos reclamos junto a quien los está haciendo, ¿no? No nos olvidemos que la marcha de ayer no solamente fue muy mediatizada y muy movilizada por el Grupo Clarín, sino también por gente detestable como Cecilia Pando. Hay que pensar antes de salir a reclamar con Cecilia Pando, ¿no? Sí. Bueno, y en relación a, entre todas estas cantidades de notas que hicimos ayer, hubo algunas también con tinte bizarro. Típicas sí. Para el Oiga Olga. Hubo varias con tinte bizarro, pero hubo algunas delirantes. Algunas... Algunas en las que nos tuvimos que contener para seguir haciendo la nota. Sí, porque bueno, en esta oportunidad sale todo el mundo. Como algunos lo sentían, otros, viste, también salieron a... Bueno, nos hemos encontrado con gente que tenía, digamos, para hacer reclamos de tipo conspirativo, así, ¿no? Sí, había como una teoría ahí conspirativa bastante interesante, ¿no? En la heterogeneidad que había era otra cosa como... Vamos a decir una cosa, vamos a relatar visualmente, era una de las más tuneadas de todo. Una mujer así con una cacerola muy tuneada en la cabeza, con palabras pegadas. Todos le querían sacar fotos, pero ella se negaba porque la habían querido asesinar 5 veces. Pero sí. Después cuando daba la nota decía dónde vivía, el blog, el nombre, todo. Pero claro. Bueno, no quería que le saquen fotos. Bueno, con muchas cosas pegadas en su cuerpo. Era muy pintoresca, la verdad que era muy pintoresca. Y nos contó una historia, su denuncia, que Nada, el primero no entendíamos bien si era que estaba acusando al gobierno de, no, de claro, terroristas y neonazis que sí, tiraban aviones arriba de los barrios. Pero después no se entendió por qué, como que en un momento dice, yo quiero que el gobierno me apoye. Entonces, lo que uno le pregunta, usted viene a reclamar un apoyo del gobierno. Claro. Como eso también, había como gente que no sabía por qué estaba ahí, pero estaba. No, pero tenía reclamo. Pero no sabía por qué. Era, claro, exactamente. Bueno, y así que vamos a estar escuchando a ver algunos audios de la marcha de ayer y compartiéndolos para que ustedes saquen sus propias opiniones. También hoy terminaron las elecciones estudiantiles acá en la universidad. Bueno, estamos esperando a ver los resultados, no nos queremos apresurar. Vamos a seguir la práctica de Rodo, que él prefiere no enterarse de nada hasta que no tener tipo Chávez en Venezuela. Hasta que no tengamos los datos exactos no vamos a decir nada. Pero bueno, buenísimo, festejemos, digamos, que hay elecciones en la universidad, con mucha movilización, hubo mucha gente joven, mucha gente. Además que las elecciones acá en La Plata, las elecciones estudiantiles tienen su clima muy particular a esta altura del año. Totalmente. Históricamente son muy convocadas. Son muy convocadas y hasta para la gente que no milita o no lo sabe, digamos, es una cosa clásica ver un montón de gente, un montón de jóvenes por La Plata festejando. Cuando ganan, ¿no? Los grupos que ganan las elecciones y nada, y todo lo que se moviliza alrededor de lo que son las elecciones universitarias. Así que bueno, hoy también tuvimos eso. Y en relación a esto que estábamos contando hoy, de que nos encontramos con testimonios bastante bizarros ayer, la pregunta del día va a ser: ¿cuál fue el verso más grande que te metieron? El más grande de todos. ¿Cuál fue ese verso que dijiste, nada, no? Dale, no puede ser. No puede ser, pero te lo comiste. O aunque sea, te lo pensaste, claro, un toque. Ahí tuviste dudas. Tuviste dudas. Así que, bueno, tenemos bastante para hoy. Pero va desde todo, va desde un verso que te hicieron un boliche, el verso, claro, que te hizo comer tu vieja toda tu vida, de no salgas porque te puede pasar algo. Claro, viene el hombre de la bolsa. Por ahí, bueno, ¿no? El verso que más, el peor verso de todos, el que te comiste, bueno, ese compartilo con nosotros hoy en No Oiga Olga. Vamos con un tema de música. Rockero Duco, no sabe ser. salir a comprar. Oiga, oiga. Oiga.basket.cultural@gmail.com. este juego, nene. No gana el mejor, pero gana el más fiero. Y eso cuesta dolor. Venga. ¿Quién quedará de beber de ese trago especial? Dicen que no está mal el soñar. Olga.vasquez.cultural@gmail.com. Bueno, y acá seguimos en Olga, Olga. Vamos a escuchar algunos de los audios. Vamos a escuchar algunos audios. Recopilando ayer en la marcha acá en La Plata, concurrida, puedo decir que hubo más gente antes que yo. Yo cuando llegué no había tanta gente, pero... No, yo cuando estaba ahí vi mucha gente. Bueno. Mucha gente que se estaba yendo. Bueno, vamos con un par de audios. Dale. Bueno, estoy acá por la convocatoria que se hizo, que me parece bárbara y me gusta estar con la gente. Y lo único que le pido es que se involucre más con el pueblo. Que hable más con la gente, no tanto con su gabinete ni con... Dice que salga a la calle de alguna manera y que hable con la gente, que vea. Porque me parece que ve de alto. Ve de lo alto y no ve del suelo. Y hoy se unen muchos reclamos distintos, ¿no? ¿Cuál es sí, con, digamos, la cuál... seguridad es uno, me parece que la inseguridad es terrible. No sé qué es lo que está pasando, sí. Al margen, bueno, de los jubilados. En general todo, la sanidad, la educación. Creo que hay que ajustar casi todo. Falta. Yo le pido, por favor, que abra la mente, que abra el corazón, que es una mujer, es madre, tiene que abrir el corazón al pueblo. ¿Y qué piensa acerca de esto del tema de la ley de medios con respecto a la participación de...? No, la verdad que no sé. No te puedo contestar porque no sé. Bueno, sí que te... Gracias. Ahí está. ¿Cuál es el reclamo personal por el que hoy venís a manifestar? La corrupción. La corrupción del gobierno. Sí, obvio. Sí, la corrupción del gobierno. ¿Y cuál es tu punto de vista en relación a la ley de medios, por ejemplo? ¿No? Bueno, está bien. Muchas gracias. No. Pará, hubo una que fue peor. La que estaba tuiteando, que estaba en la marcha, y dije, bueno, ¿te podemos hacer una? No, dijo y se dio vuelta. Pero todos sus amigos de Twitter se estaban enterando de que ya estaban manifestándose. Está bien. Bueno, nada, la primera, más de lo mismo, ¿no? Como cosas así como muy generales. Estoy con la gente. Claro. ¿Pero quién es esa gente? ¿Y la gente que estaba ahí, con nosotras estaba. Claro, estaba con nosotras. Estoy con la gente. ¿Qué muy poco claro, ¿no? Que cuáles eran los reclamos. Y bueno, cuando uno le pedía que sea un poco más específico, digo, es tu inseguridad, hay que ajustar muchas cosas. Cosas como muy poco claras. Me interesó esto de, ¿no? Porque es madre, porque es mujer. Tiene que tener terrible un estructura. Porque es mujer. ¿Me acuerdo? En Chile, viste que le dicen a Bachelet la mami. Tienen como la estructura de que las mujeres pueden ser madres, no presidenta. Entonces, como, la mami. Bueno, y la segunda, la corrupción. La ley de medios, no. Pero fue algo que nos pasó con varias personas, ¿no? Estar preguntándole, ¿cuál es su opinión sobre la ley de medios? No, la verdad no. O peor, te dice, no, es terrible eso. Es, claro. O peor aún, tenemos... Vamos a escuchar, yo te voy a decir. Vamos a seguir escuchando, sí. La señora que hablaba de las tarjetas de débito. Porque lo más interesante es escuchar a algunas personas que dicen, estoy en contra de que me digan qué es lo que tengo que leer, qué es lo que tengo que hacer. Y cuando le preguntas sobre la ley de medios, te dicen, se tiene que preocupar por otra cosa. Ojo, que digamos, a ver, que el Estado Nacional, hay muchas críticas hacia lo que es la implementación de la ley de medios y digamos, hay muchas posturas que hablan que dentro de lo que es el kirchnerismo hay gente que es más afina a la ley de medios y que es más del palo y que tiene como más idea de lo que uno pretendería a la hora de solidarizar los medios de comunicación, y obviamente hay un sector del kirchnerismo que la centraliza en lo que sería una disputa puntual con el grupo Clarín, eso lo sabemos. Pero la gente era muy poco clara, no tenía demasiada idea de lo que estaba diciendo. Así que vamos a escuchar a la señora las tarjetas de débito. ¿Qué tal? Sí, bueno. Sí, nombre, ¿a qué se dedican y cuál es, digamos, el reclamo personal que... El reclamo personal que las trae hoy a manifestarse con... Mira, lo principal es el reclamo a la libertad. Hacer lo que... No que te impongan qué diario vas a leer, qué vas a hacer, qué cuenta en el banco puedes tener, qué te tienen que estar bloqueando las tarjetas. ¿Qué es eso? La libertad se nos terminó con todo esto que está. Que esa miente que nos dice que hay que no hay cepo, que no hay nada de eso, que es todo periodístico, que son todo mentira, es todo que baja del gobierno, porque vos vas a meter la tarjeta en un lado y te la bloquean. La tarjeta de débito. Sí, por eso. Claro. No, y aparte imponerte lo que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Claro. Este sería el reclamo personal. No, este es lo mío. Me molesta que me saquen la plata ganada. Esto de ganancia es una vergüenza nacional, una estafa a la población. No tiene vergüenza de hacer lo que hace, de quedarse con nuestra obra social. Yo soy jubilada y estoy cobrando la mitad porque los señores no se indignan a pagarme lo que me corresponde. Trabajé, nunca pedí gratis nada a nadie. Trabajé toda mi vida. Y es imposible que esto se aguante. Es una vergüenza que te roben. La cantidad de gente joven que hay, esta gente joven que hay, es cuando tiene trabajo y están estudiando, ¿para qué? ¿Para qué? Como me decía esta chica, ¿para qué estoy estudiando? Si no sé dónde... Serían varios reclamos. Por un lado, lo de las tarjetas, y por otro lado, otros reclamos, como por ejemplo, la inseguridad o la La inseguridad es una vergüenza. Nos dice que es una sensación. Nos están matando a nuestros pibes. Yo ya estoy jubilada. Tengo chicos adolescentes. Y veo en la calle y me pregunta mi nieto por qué matan a estos chicos y le tengo que explicar. No le puedo mentir. Y ellos mienten a toda la población. Y disculpe, para terminar, usted habló hace un ratito acerca de que le dicen qué diarios leer, acerca de todo eso. No sé si estaba hablando que es una marcha que también tuvo convocatoria a Clarín. No sé qué piensa acerca de la ley de medios. A mí no me convocó Clarín, no me convocó nadie. Vengo por lo que yo siento y veo. Así que a mí no me convocó ni Clarín, ni Canación, ni ningún diario. Fue una cosa espontánea. Yo vengo porque veo, estoy viendo la televisión y veo algo. Con mi marido, con mis hijos. ¿Y cuál es su opinión personal acerca de la ley de medios? ¿Qué es lo que opina acerca de la regulación? De otras cosas, no de la pavada esa. Claro, seguro. De trabajo, que se ocupe del trabajo y de la cantidad de jóvenes que están estudiando y no saben qué hacer con su vida a esta altura. Yo cuando tenía la edad de ellos, yo me recibí de maestro y yo ya sabía que lo que tenía no tenía que ir a trabajar. Estos chicos no están desorientados totalmente. Estoy desorientado. Está bien, bueno. Así que muchas gracias, señora. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. ¿Para qué? ¿Qué coctelera? Qué interesante. No, lo de este punterío corporal, esto de que metes las tarjetas de débito y te las comes en el cajero, ¿no? Medio raro. Bueno, pero a la señora le tragaba la tarjeta, no podía meter la tarjeta porque se las tragaban los cajeros. Porque, nada, era como una mezcla de libertad, de muy particular. Por ahí se esbozaban algunos reclamos que sí son los que se esbozaban, digo, ¿no? Lo del impuesto a las ganancias, lo de que los docentes paguen impuesto a las ganancias, son reclamos totalmente lógicos, muy genuinos, pero enmarcados dentro de una, como digo, una coctelera. Era una, claro, sí. Además, el tema ese de a mí no me convoca nadie, yo veo la interesante. Yo vi la televisión y vine. No, no me convoca nadie. A mí no me convoca Clarín. Vi la televisión y vine. Claro. Señora, la están convocando. Se lo digo, si nos está escuchando. Clarín la convocó por televisión, si no se dio cuenta usted. No, señor. Después pensaba esto, en un momento empieza a hablar de la gente joven y que no tienen trabajo. A todas las personas que le preguntamos, nadie reclamó por trabajo. No, nadie reclamaba trabajo. Al menos de las personas con las que nosotros hablamos, no había ninguna persona que esté reclamando por trabajo. También me interesa esto dentro de lo que es el discurso de nuestros pibes. Están matando a nuestros pibes. ¿Cuáles son sus pibes? Digamos, los pibes de las villas. Los pibes que mueren a mano de la represión policial. ¿Cuáles son los pibes? Que claro, como el señor matando, que tenía ese cartel. Que tiene un cartel que decía, ¿cómo era? Más Cristina lleva más muertos que la dictadura. Cristina genocida. Hubo muertes en democracia. Pero me gustaría saber cuáles son las muertes de las que ellos hablan. Cuando hablan de sus pibes, ¿cuáles son sus pibes? Porque la verdad que entre toda la gente que hablamos, digamos, una habrá dicho, digamos, pobreza. Una señora que recuerdo que habló de bueno y que los comedores no estaban recibiendo ahora. Que fue la más... De las más lógicas de todas las personas con las que hablamos. Sí. Que los comedores no estaban recibiendo el dinero necesario para poder comprar la comida necesaria. Pero la mayoría de los reclamos no hablaban de los pibes que se mueren de hambre, los pibes que mueren a mano de lo que es la represión policial. Nada, digo, ¿no? Como para... También eso, había como muchos reclamos muy particulares, digamos, en un marco de una marcha que fue convocada por Clarín y que después, digamos, habrán salido, no dudo, yo no tengo televisión, pero habrán salido las panorámicas de la multitud al lado de Cablevisión, ponele, que estaba ahí. Sí. Y no se veían estas particularidades, no sé qué es la ley de medios, sí. No, yo no vine por Clarín, o sea... Hay como una falta de información y una gran confusión de diferentes reclamos muy particulares. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar unos más. Dale. ¿Cuál es tu reclamo, el reclamo personal por el que hoy te unís a esta manifestación? Seguridad, sueldo a la gente que trabaja tanto, ¿entendés? Justicia por todos. Hay muchas cosas, querida, muchas cosas que arreglar. El tuyo personal, porque ¿cuál sería? ¿Por qué hoy, digamos, decidí manifestarte en contra de... Ayudar a la gente, soy conformista, ayudar a los demás. Para ayudar a los demás. Y tengo una pregunta, ¿cuál es tu posición personal en relación a la ley de medios, por ejemplo? No, ahí no te contesto. No tenés una opinión. Y para terminar, ¿se identifica con algún partido político? No, ninguno. Bueno, trabajo, me gano lo que me gano y yo me vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Qué tal? Quería saber cuál es el reclamo particular por el cual usted viene a esta marcha. Que nos están mintiendo, que no nos escuchan, van a negar todo esto. Es un gobierno que no nos escucha, no escuchan al pueblo, que realmente es el que tiene la verdad, me parece, y por toda la corrupción que se ve. El reclamo personal, que era movilista hoy a usted para... No, me parece que es eso. ¿Cuál es su opinión personal en relación a lo que sería la ley de medios? Me parece que lo que están haciendo es una barbaridad. Está mal. Sí, por supuesto. Para dirigir, la presidenta dice de la libertad de prensa y no hay libertad de prensa. Esto se ve en un solo canal. Que, claro, y esto esta marcha, vos decís que se ve en un solo canal. Claro. Y usted, digamos, está a favor del reclamo que está haciendo. Esta marcha fue convocada en gran parte por el grupo Clarín. ¿Usted está a favor del reclamo que hace el grupo? Yo no sé si... o sea, yo vengo porque siento que tengo que estar acá. Bueno, para representar al pueblo. Muchísimas gracias. Que nos cuenten, pero nos ponemos que acá, que nos cuenten cuál es el reclamo personal que los trae hoy a manifestarse en contra del gobierno. Ah, no podemos comprar un terreno porque no podemos construir hasta de acá a 5 años porque no tenemos posibilidad de sacar crédito. Yo soy profesional y no tengo la posibilidad para poder sacar un crédito. O es muy difícil porque tienen 30 millones de requisitos. No podemos ahorrar en dólares porque tampoco nos dejan comprar. No hay capacidad de ahorro. Mi hija tiene 16, 17 años y tiene posibilidad de votar, pero no puede sacar el registro para manejar. No sé, entre mil. Entre otras cosas. Sí. ¿Cuál es tu postura personal en relación, por ejemplo, a la ley de medios? Considero que ningún monopolio está bien, pero yo si quiero no pongo Canal 13 y tampoco pongo 6, 7, 8. Es una elección. No me parece bien que haya un monopolio de ninguno de los dos lados. Cada uno elige lo que quiere. A mí, personalmente, me parece un horror que quieran sacarle todo, porque ellos consideran ahora que eso está mal. El día de mañana van a considerar, como consideran ahora, que vos podés, en 5 años te tenés que hacer por lo menos levantar una casa. No, está mal, horrible. Disculpame, ¿qué pensás respecto de que esta es una marcha que fue convocada por el grupo Clarín en contraposición a la marcha de... Mira, me parece que todos tenemos posibilidad de decir lo que está mal. Como ellos estuvieron festejando y cantando mientras viajaban en un avión en contra de Clarín, nosotros tenemos la posibilidad de manifestarnos en la cárcel, de la manera más sana que hay. Porque yo, mira cómo soy. Sin embargo, no tengo posibilidad de hacerle mal a nadie. O sea, me parece que si uno protesta bien para lograr un buen fin, está perfecto. Sea quien sea que lo... El fin en este caso sería esto, digamos, que cambien los requisitos necesarios para poder... Que todos podamos estar bien, que yo tenga la posibilidad de elegir, que tengamos la posibilidad de estar todos un poco mejor. Si yo quiero mirar si quiero leer un diario o leer el otro, lo puedo decir yo a través, a lo sumo de mi voto, no de que algo que me impongan, porque no son unos santos los de Clarín, ni lo fueron en la época militar. Esto es claro, no lo defiendo, pero yo tengo la decisión. Todo en contra, esto es una batalla personal entre ellos. No es algo a favor del pueblo. Ni de un lado ni del otro, no es a favor del pueblo. Entonces me parece un horror. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Justicia por todo, cosas para sueldo para el que trabaja, ayudar a la gente, ¿no? ¿Ley de medios? No te contesto. Nada, por toda la corrupción. Miles de cosas. Otra vez, ya no hay libertad de prensa. Siento que tengo que representar al pueblo. Me gustó eso. Se salió porque se sentía que tenía que estar ahí, tenía que representar al pueblo. Me gustaría esto, saber, ¿no? Otra vez, tipo de pregunta, ¿qué pueblo, digamos? ¿Cuáles son los intereses? Y bueno, ya después, por créditos, porque tardás 5 años en hacerte una casa. Señora, hay gente que nunca tiene una casa. Y yo le quiero decir a esa señora, que no se lo pude decir en el momento, que con autorización de los padres, a los 16 años puede sacar manejar el registro a su hija, que no se preocupe, que se puede. No es tan... Porque inmediato. No podía comprar dólares, estaba ofuscada la señora también. Y esto se usan algunas cosas como, estamos protestando bien. ¿Qué será protestar mal para ellos? Los piqueteros protestarán mal para ellos. Por ahí eso es protestar mal. Gomas. Nosotros protestamos bien, estamos acá, pacífico. Todo el mundo decía, nosotros esta protesta, ¿ves? Una protesta que está bien. Claro, era una protesta, digamos, bien, sin violencia, sin carteles. Sin carteles, que había carteles. Había carteles violentos. Había algún que otro cartel violento. Bueno, relajamos un poco, con un poquito vamos, de música. Vamos con un poquito de música, dale. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón.

tela rosada, cables negros cortan el cielo detrás. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Acá seguimos en Oiga Olga, con un poquito de frío. Se levantó el frío de golpe en la ciudad de La Plata. Sí, está raro, loco. Este está poco transitado. ¿Viste? Hoy no nos quejamos del calor de la radio. El otro viernes era, ah, es un sauna. Ahí estamos acá calentitas, cómodas, la reconfortable radionauta. Bueno, vamos con la pregunta bizarra del día de hoy. ¿Qué cuál era? Era, ¿cuál fue el peor verso que te metieron? El peor verso que te metieron y te lo comiste un toque, ¿no? Te tiraron cualquier chamullo y te cagaste de risa. Te lo creíste. Y hoy tirábamos algunos que se nos ocurrían, como por ejemplo, no sé si se acuerdan de que en una época decían que en los chocolates o en los chicles venían tatuajes que tenían, vos te los ponías y te drogaban, tipo ácido, así como claro, LSD. Nada, no sale 10 centavos. No lo iban a regalar por 5 centavos. Sí, porque le querían que la gente, los nenes se droguen, nada más que por eso. Y bueno, el clásico que te destapen la gaseosa en la cara era parte por eso. Yo no lo entendí ese todavía, ¿no? Nunca te lo dijeron, era, no, era no. Muy de, ya, Rodo asintió cuando yo lo dije, así que ¿cómo se es? Lo dale, dale, contalo. Que te, no, nunca te dije, tu madre nunca te dijo que te destapen la gaseosa en la cara. No. Fíjate bien, porque si no te meten drogas ahí, te meten pastillas, te meten de todo. Es verdad, por miedo a que te droguen. Siempre por miedo a que los demás lo droguen a uno. Uno se droga porque quiere a veces. No hace falta que te vengan a drogar los demás, prepo. Te dicen que drogarte, claro. Te dicen que drogarte, con qué drogarte. Con qué drogarte. Sí, bueno, yo me acuerdo en mi pueblo, por ejemplo, que había abierto un videoclub. Un videoclub no, un videojuego. ¿Viste? Para ir a jugar a los videojuegos así. Y decían que un fichín, vos, clásico fichín. Y decían que vos ibas y agarrabas las manijas del pinball y qué sé yo, y en las manijas había droga, después te tocaba la cara y te drogabas toda la cara. Así sucedía. Así que nosotros que no entrábamos, pasábamos por afuera y mirábamos adentro, esperando encontrar un montón de gente, digamos, totalmente abatida por los estupefacientes que estaba consumiendo a través de esas manos. No, había gente jugando a los videojuegos, ¿no? No veíamos otra cosa, pero todo el mundo decía, cuidado, que ahí las viejas del barrio decían, ahí vos tocás la fichita del pinball y después estás todo drogado. Bueno, por ejemplo, que algunos se lo creyeron en mi pueblo. Yo tenía padres de mis amigas que no las dejaban ir ni pasar por el fichín. Bueno, ¿qué otro? A ver, vos, Cami, ¿cuál fue el peor verso que te comiste? El peor de todo. Que dijiste, no, ¿cómo me puedo haber creído esto? Muchos, muy personales, me parece. Ah, bueno, bueno. Soy una persona muy ingenua. ¿Los personales? No, no, no. A uno que sea bizarro, no, sí. Triste. No, bueno, puede ser personal y ser gracioso. También. No? ¿Sabes que no recuerdo? No. Ahí pensaba... Y bueno, capaz yo tengo uno que personal, perdón si esta persona me está escuchando, porque yo guardo mucho afecto. Pero yo era chica y lo vi a un chico que estaba saliendo conmigo en ese momento con otra chica. Entonces le dije, te vi, qué sé yo, y él llorando me decía que era un reflejo de su ser lo que yo había visto, que vayamos a una bruja a que me explique por qué había visto una representación de su ser, un espectro de su ser en otro espacio. No. Te lo juro. Además de versero con mi cabeza buena. Era. Lo dice muy buena. Sí. Yo llegó un momento que me lo decía tan de llamemos a una bruja, por favor, esto es un hecho paranormal, esto es esotérico, que yo entré a dudar. Y me acuerdo que le dije a mi amigo, che, era pi, pi, pi. Y todos me dicen, sí, boluda, lo vimos. De contra la esquina con la mina, ¿qué está diciendo? Bueno, eso fue un verso, pero por lo menos se esmeró. Yo lo valoro. Yo también he tenido versos, hablando del típico chamullo, ¿no? Del típico chamullo que te comiste, sobre todo de pendeja. También he tenido versos tipo, no sé, tenía un novio que me decía, yo no puedo usar el baño de un bar, tengo que ir al baño de mi casa. Entonces a las 3:30 de la mañana desaparecía del bar porque se iba a usar el baño. Te quiero decir... No te voy a escrachar. Quiero decir que descubrí con los años que no ibas al baño. Que era una mentira. Bueno, pero como eso, mucho. Claro, bueno, así es como. Graciosos, terminan siendo graciosos. Uno con los años se ríe. ¿O no? No, Cami, vos me pones cara de tristeza. Me van a abrazarte. Estás lejos y no te abrazaría. Se ve que todavía no te reís. Cuando tengas 27 te vas a reír. A ver. Es una cuestión de edad. Bueno, no sé, no se te ocurre ninguno para poder compartir con nosotros. No, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Porque a pensar? Me habrán... Sí, me pasaron un par de así, bueno, versos. Tienes que hacer una selección de versos que no hayan sido dolorosos. Así no podés compartir conmigo y con los demás radioescuchas. Bueno, vamos con unos temitas musicales. Dale, vamos con unos temitas. Descarrilar en cuanto escucho tu nombre, me hace mal.

vas de paso. Te la meten, te la sacan y no les gusta acabar. No va más. No te creas que Ricardo III era tan perverso. Hoy abunda la mugre dentro de la humanidad. No te creas lo que dicen del gran Criti Rockintos. Sabe tanto, pero tanto, ¡ja, ja! olga.vasquez.cultural@gmail.com. We'll be right back. Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Entre toda esta coctelera de reclamos heterogéneos de todo tipo, vamos a escuchar el que dio lugar a la pregunta bizarra del día, que era cuál fue el verso más grande que te comiste. Así que, bueno, vamos a escuchar a esta señora que habla de una conspiración multinacional neonazi, que ella es la que quiere denunciar en este relato. Vamos, Rodo, con el audio. Tu reclamo sería para que el gobierno te apoye, no contra el gobierno. El reclamo es para que el gobierno a mí me apoye y haga el trabajo que no está haciendo, que es ocuparse de garantizar la seguridad aérea de los ciudadanos que no vuelan y de los ciudadanos que vuelan. Está en este momento un descontrol en el que las autoridades aeronáuticas están simplemente firmando certificados de aeronavegabilidad a aeronaves que no pueden ser mantenidas porque está caído el certificado de aeronavegabilidad porque no hay certificado. Eso es muy grave. Y respecto a la ley de medios, ¿qué opina usted? Realmente no tengo en este momento una posición porque estoy tan concentrada con este tema de solucionar el tema del delito organizado que si le voy a decir la verdad no me puedo concentrar, se lo digo sinceramente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu motivo personal por el que hoy estás acá? Porque la presidenta no está haciendo bien las cosas. En mi opinión, es una psicópata. Se tendría que ir, está rodeado de un montón de psicópatas y no gobierna para el pueblo, gobierna para ellos que son psicópatas. Los reclamos particulares, ¿cuáles son las cosas que el gobierno en estos momentos está haciendo para que digamos, la gente salga, no como vos decías, a reclamar que la presidenta es una psicópata? Lo que el gobierno no está haciendo, no hace nada. No hace nada. ¿Qué es lo que les molesta? roba, corrupción, la inseguridad es espantosa, no se puede vivir, está defendiendo mucho con los derechos humanos, está defendiendo mucho a todos los delincuentes y el ciudadano no tiene derecho. Derechos humanos para los delincuentes. Nosotros acá estábamos leyendo el cartel que dice Cristina genocida, matás más que los militares, ¿no? Y es verdad, hay que hacer una... Si haces una evaluación de todos los muertos desde hace 9 años que están en el poder, yo creo que han matado más que los militares. Los que ellos han matado. Sí, los que... Por el tema, ¿por qué? Por el tema de darle más derecho a los delincuentes que a nosotros. ¿Cuál es respecto a la ley de medios? ¿Cuál es tu opinión respecto? Mirá, todos tenemos derecho a expresarnos libremente y decir lo que queremos. Ahora si les molesta a ellos lo que dice el pueblo, que se vayan. No tendrían que prohibirnos, no tendrían que prohibir y no tendrían que hacer esa ley. Claro, o sea que estaría a favor del grupo Clarín, digamos. ¿Eh? Estaría a favor de lo que sería el grupo Clarín. La convocatoria que hizo el grupo Clarín a esa marcha. No, yo no estoy a favor de nadie, o sea, pero me molesta de que uno no pueda opinar libremente. Si yo estoy en desacuerdo con un gobierno, lo tengo que decir, como lo dice cualquiera, cualquier diario, no solamente Clarín, todos los diarios están hablando mal del gobierno. Por lo tanto... ¿Usted piensa que la ley de medios prohibiría que eso suceda? Claro, la ley de medios frena la, la voluntad del pueblo, frena lo que piensa el pueblo. Porque en realidad, digamos, lo que supuestamente la ley de medios promulga es solidarizar los medios de comunicación para que todo, digamos, pueda. Acá están las corporaciones, digamos, de Clarín, que está eso es supuestamente lo que plantea la ley de medios. No, lo que plantea la ley de medios es sacar a todos los que piensan contrarios al gobierno, tratar de exterminarlos. Claro. Tratar de que no haya ningún medio en contra de ellos. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Que estoy cansado de los vagos y de la delincuencia, nada más. Eso es todo. Sí, cortito, ¿eh? Ahí estamos por lo que nos mienta. La presidenta, antes de venir para acá, dijo que había una libertad bárbara. ¿Qué libertad qué? Como Chávez. Nos estamos copiando de Chávez, que tiene un pueblo sojuzgado. ¿Eh? Porque son todos, y este 54% son tarados los que lo votaron. Porque que no cabe otra. Y esta se jacta del 54%, tiene el 32,2 ahora. Y lógico, que me van a engrupir a mí, que tengo 70 años. Ahora, si hubiera ganado los montoneros por las armas, lo que sería la República. Si esto ganaron por el voto, por la democracia, lo que sería si hubiera sido por las armas, estarían todas las mujeres con bombacha gris laburando la fábrica. Claro, para eso. ¿Qué quieren hacer? ¿La segunda Cuba? ¿Segunda Venezuela? Estamos todos locos entonces. Yo que me rompo el alma, ahora soy jubilado. Fui a la FIP. Sí, usted como jubilado, de acuerdo al sueldo, $200 por mes puede comprar. Sellado todo. Fui al Banco Provincia. No, porque hay una orden de arriba macana. Me cuentearon. Me cuentearon como una sirvienta. Y no está podrido eso, todo la delincuencia y todo lo que hay. Claro. Es cierto. Y no rompí el televisor porque como soy jubilado es el único que tengo para escuchar esa porquería. Ahora, es un doble discurso. O tiene un problema de la mina esta, cuando la esposa de Bush dijo que estaba loca la cabeza, tenía razón, lógico. Y acá saltaron todo, claro. Que era bipolar y qué sé yo. Claro, ¿qué es eso? Dicen una cosa y hacen otra. Y después felicitan, porque nosotros en vez de copiar de países europeos, que de la guerra, de la nada, y la potencia, nosotros no estamos manteniendo la manga de tarado que con los impuestos nuestros. ¿Qué es eso? Por los planes de trabajar, dice. Claro, sí. ¿Qué pueden trabajar? ¿Qué es eso? Una cosa loca, yo conozco una mujer que se pinta los labios, compra pinturita, todo, y a los pibes ni siquiera leche le dan con un plan trabajar. Claro, ¿y cómo es el plan trabajar? Claro, y están en asignación por hijo y todo. Entonces los bolivianos que entraron acá al país, pobrecitos, rajando de la miseria de allá, que le dan vivienda, le dan esto, todo, ¿cómo no lo van a votar? Son votos cautivos eso, lógico. Yo que tengo el segundo año de abogacía, después por vago, no seguí, no me pueden cuentear. A uno que no tiene educación o cultura, sí lo pueden cuentear. Uno limado, cuando le preguntaron, me acuerdo, por Patti, Abelardo Patti, en una Villa Miseria, ¿qué opina de Patti? Y no, y de rico, y le hacemos ese agustito con Patti. Confundieron el Patti de cosas de comer con el Patti del otro, el político. Están todos limados en la cabeza con la droga. Y estos quieren legalizar la marihuana. No, estamos todos locos. Claro, son varios reclamos en realidad, son como muchas cosas que... Claro, pero ellos confunden poner orden con represión. Tienen el fantasma del ejército. Poner orden acá, yo si fuera jefe de policía por un día, se terminaron todos los chorros, ¿eh? Pero sé cómo lo mando a laburar con una bocha así y una cadena. A laburar, a hacer escuela, a decir, se desmoronó una cosa, a laburar, a hacer ruta, a hacer camino, van a laburar todo. Vas a ¿Y ver, cuál es su opinión personal en relación a lo que sería la ley de medios? Sí, para mí es una atrocidad. Porque eso de que Clarín empezó desde chiquito, de cosas, vendiendo, ¿cómo es? Diario en las esquinas. Claro, que hoy en día se hizo un emporio. ¿Pero esto es para qué? Es para ahogar a todos los medios. Si tienen todo eso. ¿Cómo? Dicen de la ley de medios y ellos no tienen con este... ¿Cómo se llama el...? 28. Cristóbal López. Entonces está comprando todo. Compró Radio 10 también. Y el tarado de Bobby Checopar, que yo lo escuchaba, ahora le dijeron, una mujer le dijo, me traicionaste, dice. Ah, este, ojo que este es de acá, de Cristina este. Mira cómo saca foto. Soy de Cristina, mandale saludo a Cristina, te. Te, mandale saludo a Cristina. Te, si vos sos de acá, del centro sos. ¿Cómo no? Te voy a dar a vos. Y tenerlo tapado por allá, porque estaba la pasada, cuando estaba con los pozos, ojo, ¿eh? Ojo que te va y bate. Porque estaba en el pasaje de Largo Rocha este. Bueno, cuando trajeron el torito. Bueno, le agradecemos muchísimas gracias, señor. No, al contrario, fuerte, chao. Hasta luego. Bueno, ¿qué decir, no? De este último... Se nos cortamos, porque había 10 minutos de la señora contando acerca del tema de los aviones. Es verdad que anunciamos que íbamos a empezar con el audio de la señora que hablaba de la conspiración internacional neonazi. Pero bueno, sí, fue un pedacito muy cortito, después unimos otros audios y terminamos con uno muy particular, una suerte de... Un señor, sí. De delirante fascistoide, así como... con tintes muy particulares. No sé, me parece que ya para ir cerrando lo que fue este Oiga Olga, que estuvimos escuchando... muchos audios. Demasiados audios y, bueno, muchas opiniones. Y me parece que es interesante pensar esto entre la cantidad de relatos que pudimos recopilar nosotras ayer. Es verdad que había algunos que eran genuinos, es verdad que había algunos que eran ciertos. Al gobierno hay muchísimos reclamos por hacerle. Pero escuchando este último relato, me parece que lo que habría que reflexionar es con quién estamos haciendo esos reclamos. ¿Con personas que dicen que las personas que viven en las villas miserias están limadas, como dice este señor? ¿O que venían los bolivianos y con 2 pesos los compraban para que voten? Me parece que hacia ese lugar tenemos que reflexionar. ¿Queremos marchar junto a Cecilia Pando? Con nuestros reclamos genuinos en contra del gobierno. Y también por eso, porque en realidad se confunden las cosas. O sea, no, digamos, no somos para nada kirchneristas, no estamos a favor de Clarín. Pero fuimos a la marcha para marcar esto, o sea, para marcar la heterogeneidad de reclamos que hay, algunos genuinos, otros no, y cómo capaz esa información se usa de un medio, o sea, mostrando, digamos, todos estos reclamos. En uno, sí. Y no capaz los otros que hemos encontrado gente con reclamos genuinos, sin saber también fueron qué hacían fueron ahí. Los menos, no escuchamos a nadie reclamar por trabajo, no escuchamos a nadie reclamar por viviendas para las personas que viven en situación de precariedad en lo que son las villas de emergencia de la República Argentina. Y muy vaciados de contenido muy también. Muy vaciados de contenido, muchos eslogan. Digamos, esto, una señora, volvemos a repetir lo que escuchamos hoy, a mí no me llamó Clarín, yo vine porque lo vi en televisión. Apelamos no a me que... llamó Clarín, pero me lo dijo la nata. Señora, la llamó Clarín, claro. No, apelamos a que a esto, ¿no? A poder informarnos un poco más, a poder empezar a plantear, digamos, plantearnos preguntas en relación a con quién unimos o con quién reclamamos lo que creemos que es. Y poder informarnos, ¿no? Porque si vamos a reclamar porque haya sueldos para los que trabajan, falta contenido en ese reclamo. O si vamos a estar en contra de la ley de medios, por lo menos tener un fundamento qué es la ley de medios. Porque nos pasó, como habrán escuchado, que muchas personas decían, porque no queremos que nos digan qué tenemos que leer, estamos en contra de la ley de medios. O estamos en contra de la ley de medios porque lo que quieren es sacar a todas las personas que piensan en contra de ellos. La ley de medios no regula contenidos. Si bien es cierto, como dijimos hoy, que... dentro de lo que es el kirchnerismo hay un sector que utiliza lo que es la ley de medios como parte de una disputa ya muy personal entre lo que sería kirchnerismo y el grupo Clarín. La ley de medios no regula contenidos, o sea, no va a regular lo que vos decís en tu radio. Regula lo que sería el monopolio y también licencias que tienen, claro, y digamos, ligado a eso también informarse de que el grupo Clarín no es solamente TN, Canal 13 y y demás, o sea, hay un Muchísimas radios, revistas, muchísimos diarios de venta gratuita. Hay, digamos, hay mucho. Así que bueno, como conclusión podríamos sacar eso, ¿no? A apelar a leer un poco más, a informarnos un poco más. Que no te metan el verso. Que no te metan el verso, como fue la consigna de hoy. Para la consigna de hoy. Claro, que no te digan que fue un espectro el que vos viste. Yo quería contar, ¿viste? Se lo voy a dejar porque no lo conté y me acordé de la... Cami, vamos a terminar con tu... ¿Cuál fue el peor verso que te comiste? Yo tenía un compañerito de la escuela que decía que en el sótano de su hotel alojamiento tenía una cancha de tenis, y cuando, no sé cómo, cayó a Mar del Plata Federer, le pidió de jugar con Federer. Él en la, sí. Cosas en el, al principio cuando te empieza a contar lo de la cancha de tenis en el sótano del es raro, porque es una cancha de tenis que vos no podés ver normalmente si vas a la casa. Pero además en un hotel alojamiento, medio rara la cosa. Una cosa medio extraña. Sí. Y después también la misma persona, le mando saludos si me está escuchando, se va a acordar de esto, pues, que también dijo que Green Day lo invitó a tocar la batería. Ah, pero era un groso. Era así. Era una persona con... Ah, sí, que te han metido el verso, cambió vos también. A todos nos metieron el verso. A todos nos han metido el verso, es verdad. Bueno, y para ir despidiéndonos de lo que fue esta amena noche en Oiga Olga, vamos a escuchar unos temas de Él Mató a un Policía Motorizado, que va a tocar hoy en la tienda. Sí. Ahí vamos a estar. Sí. Así que nos vamos con unos temitas de Él Mató. Muchas gracias por haber compartido estas 2 horas con nosotras y nos vemos el viernes que viene a las 8 de la noche por Radio Nauta FM 106.3. Adiós. We'll be right back. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olta.